Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal les fue en este fin de semana? ¿Lo disfrutaron? ¿Estuvieron con la familia? ¿Convivieron con los amigos? Excelente, mis queridos amigos. De eso se trata, de hacer grandes amistades, grandes familias y sobre todo reflexionar. Reflexionar, mis queridos amigos, y pasar a la acción, a la ayuda que todos necesitan de nosotros. Con el gusto de siempre, un servidor y amigo Javier Rojas los invita a que permanezcan con nosotros en estas próximas 2 horas, donde transmitiremos directamente desde Aguascalientes, México y para todo el mundo, el mejor programa de reflexión de la radio en toda Latinoamérica, porque eres mi hermano, naturalmente a través de oigo.com.mx. Gracias, gracias a mi querido amigo Toño Zapata porque nos sigue apoyando en este gran proyecto. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias a Dios, gracias a María Santísima. Gracias a todo mundo. Estamos muy contentos y deseosos, mis queridos amigos, de entablar comunicación con ustedes. Porque ya lo saben que Porque Eres Mi Hermano es un programa que a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Ustedes pueden apoyarnos con nuestra labor adquiriendo nuestras reflexiones en audio, en CDs. Soliciten mayor información si están en Aguascalientes, México, al teléfono 916-4120. O puedes visitarnos en la calle 22 de octubre, número 207, Fraccionamiento Modelo, a espaldas del Templo de Nuestra Señora de los Dolores, aquí en el bello estado de Aguascalientes, México, capital del mundo. Así es, mis queridos amigos, aquí estamos a sus órdenes también en los correos electrónicos javier977@hotmail.com o porqueeresmihermano@yahoo.mx. No dejes de llamarnos para que nos des tus comentarios, tus sugerencias o si deseas también adquirir nuestras reflexiones en CD. Comunícate con nosotros a los medios que te acabamos de dar y que vamos a estar repitiendo en cada corte comercial. Mis queridos amigos, pues vamos de una vez vamos a disfrutar de nuestra primera reflexión que nos invita precisamente a la oración y a la acción. Por eso esta linda historia nos conmoverá. Se titula Milagro de Guerra. Déjame contarte, mi querido hermano, esta hermosísima historia que te enseñará el valor de la oración. Resulta que durante la guerra en Corea, un hombre fue gravemente herido en un campo de batalla. Sus amigos estaban cubiertos en una cueva de zorros como a 10 metros del lugar, cuando este fue herido en una emboscada. Mientras el fuego continuaba, Los otros hombres discutían entre ellos qué hacer, pero como el fuego era intenso, era difícil seguir arrastrándose y traer a su compañero herido, pues eso significaría la misma muerte. Nadie se movió. Los hombres que estaban en la cueva podían escuchar a su compañero herido clamar por ayuda. Entonces, uno de los hombres que estaba en la cueva empezó a mirar el reloj. No podía quitar la vista del mismo. Todos los demás lo notaron y empezaron a preguntarle cosas, pero el soldado no dejaba de mirar el reloj y permanecer en silencio. De pronto, el hombre del reloj saltó de la cueva y se arrastró hasta donde estaba su compañero herido. Lo tomó por la solapa del uniforme y de una manera lenta empezó a regresar a la cueva. Todo esto mientras el ataque era intenso a su alrededor. Sorprendentemente, ambos lograron llegar a la cueva del zorro sin ser heridos por bala alguna. Luego que el fuego terminó, le preguntaron al héroe que salvó a su compañero, ¿por qué había esperado tanto tiempo para rescatar a su amigo? A lo que él respondió, bueno, ustedes verán. Mi madre me dijo que a la misma hora exactamente, todos los días, ella estaría orando por mí. Y de acuerdo a mi reloj, dejé la cueva exactamente cuando ella empezó a orar. Por eso, mi querido hermano, no te olvides de la oración. Ahí está la solución a los problemas que enfrentamos en esta guerra que a veces se nos convierte la vida. Thank you. disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. La siguiente, mis queridos amigos, es una reflexión también para ponernos a pensar, a meditar, si estamos llevando una buena relación con nuestros hijos, porque recuerden que son prestados, mis queridos amigos, los hijos son prestados, no son nuestros, y pues como todo mundo, tenemos que un día dar un paso allá con el Padre, de alguna manera o de otra. Por eso, mis queridos amigos, tenemos nosotros que estar conscientes de que debemos amar, amar y amar a nuestros hijos, a nuestra familia, porque como está la familia, así está la sociedad, mis queridos amigos, ni más ni menos. Por eso esta reflexión nos va a conmover, pero sobre todo, mis queridos amigos, vuelvo a repetir, el mensaje es que debemos amar a nuestros hijos, amarlos y amarlos. Vamos a escuchar esta reflexión muy conmovedora. Yo diría que un caso de la vida real, porque a muchas personas, sobre todo a las mamás, les duele mucho perder a sus hijos, pero sobre todo ese amor no tiene que irse también con ese hijo. Ese amor que le dábamos a nuestros hijos, tenemos que darlo ahora a tantos seres que están indefensos por la vida y que necesitan de nosotros. vamos a meditar en nuestro corazón la siguiente historia que se titula El Gran Jimmy. Aurora saltó de su asiento cuando vio salir al cirujano. Le preguntó: ¿cómo está mi pequeño? ¿Va a ponerse bien? ¿Cuándo lo podré ver? El cirujano dijo: lo siento. Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Aurora dijo consternada: ¿por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba? El cirujano dijo: una de las enfermeras saldrá en un momento para dejarle pasar unos minutos con los restos de su hijo antes de que sean llevados a la universidad. Aurora pidió a la enfermera que la acompañara mientras se despedía de su hijo. Recorría con su mano su cabello rojizo. La enfermera le preguntó si quería conservar uno de los rizos. Aurora asintió. La enfermera cortó el rizo, lo colocó en una bolsita de plástico y se la dio a Aurora. Aurora dijo: fue idea de Jimmy donar su cuerpo a la universidad para ser estudiado. Dijo que podría ayudar a alguien más. Eso es lo que él deseaba. Yo al principio me negué, pero él me dijo: mami, no lo usaré después de que muera. Y tal vez ayudaré a que un niñito disfrute de un día más junto a su mami. Mi Jimmy tenía un corazón de oro. Siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera. Aurora salió del hospital infantil por última vez, después de haber permanecido ahí la mayor parte de los últimos 6 meses. Colocó la maleta con las pertenencias de Jimmy en el asiento del auto junto a ella. Fue difícil conducir de regreso a casa, y más difícil aún, encontrar a una casa vacía. Llevó la maleta a la habitación de Jimmy y colocó los autos miniatura y todas sus demás cosas justo como él siempre las tenía. Se acostó en la cama y lloró. Lloró hasta quedarse dormida, abrazando la pequeña almohada de Jimmy. Despertó cerca de la medianoche y junto a ella había una hoja de papel doblada. Abrió la carta que decía: querida mami, sé que vas a echarme de menos, pero no pienses que te he olvidado o he dejado de amarte solo porque ya no estoy ahí para decirte te amo. Pensaré en ti cada día, mamita. Algún día nos volveremos a ver. Si deseas adoptar un niño para que no estés tan solita, podrá estar en mi habitación y podrá jugar con todas mis cosas. Si decides que sea una niña, probablemente no le gustarán las mismas cosas que a los niños y tendrás que comprarle muñecas y cosas de esas. No te pongas triste cuando pienses en mí. Este lugar es grandioso. Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué y me han mostrado algo de acá, pero tomará algo de tiempo verlo todo. Los ángeles son muy amistosos y me encanta verlos volar. Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de él, pero supe que era él tan pronto lo vi. Jesús me llevó a ver a Dios. ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien muy importante. Le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme y todo eso, aunque sabía que no estaba permitido. Dios me dio papel y su pluma personal para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel, el ángel que te la dejará caer. Dios me dijo que te respondiera a lo que preguntaste. ¿Dónde estaba él cuando yo lo necesitaba? Dios dijo, en el mismo sitio que cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba justo ahí, como lo está con todos sus hijos. Esta noche estaré a la mesa con Jesús para la cena. Sé que la comida será fabulosa. Ah, casi olvido decirte. Ya no tengo ningún dolor. El cáncer se ha ido. Me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor y Dios no podía resistir verme sufrir de este modo. Así que envió el ángel de la misericordia para llevarme. El ángel me dijo que yo era una entrega especial. Hasta luego, mami. Te quiere Jimmy.

Doctor José Luis Gómez Albarrán, dentista con 24 años de experiencia. Atención especial con láser en cirugía, prótesis, ortodoncia y endodoncia. Primo Verdad 235, consultorio 203. Teléfono 915-1243. Cerraduras La Mundial te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388. Cerraduras La Mundial. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar, o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. Guzmán y Asociados, además de su gran variedad de pan, también te ofrece ricas tortillas de puritito y sabroso maíz. Ya lo sabes, a tus órdenes en Ruiz Requena 108 en Margaritas o al teléfono 973-0456. Todo lo que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta, cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta, Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. El que busca un amigo sin defectos, se puede quedar sin amigos. Proverbio turco. Seguimos adelante, mis queridos amigos, en este, el mejor programa de reflexión de la radio en toda Latinoamérica. Allí donde llegue la señal de oigo.com.mx, nos puedes sintonizar de 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, para que cheques tu reloj, mi querido amigo, y nos escuches allí en tu país de origen. O también puedes escuchar la repetición de este programa de las 11 de la noche a la 1 de la mañana, repito, tiempo de la Ciudad de México, porque estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para todo el mundo vía internet. Agradecemos también a El Sol del Centro, el periódico de mayor circulación en la ciudad de Aguascalientes, que nos permita diariamente poner una reflexión por allí de la página 9 de la sección local, para que también, mi querido amigo, disfrutes de las reflexiones escritas. Ya lo saben que estamos haciendo ahorita una pequeña pausa en radio para darle todo el resto a esta nueva etapa en internet a través de oigo.com.mx. Te recuerdo que en la ciudad de Aguascalientes, México, si me estás escuchando, puedes llamarnos al teléfono 916-4120. O puedes llamarnos del interior de la República al 01-449-916-4120. Y pues vamos a seguir con nuestras reflexiones, mis queridos amigos. Hay una frase que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y yo la complementaría diciendo, haz el bien aunque nadie te lo reconozca. Por eso vamos a presentarles esta bella reflexión, que se titula ¿Quién entiende a la gente? Porque muchas veces hacemos el bien y resulta de que la gente ve todo lo contrario. Pero por eso vamos a escuchar esta interesante historia. ¿Quién entiende a la gente? Mi querido hermano, ¿quién entiende a la vida y a los que vivimos en ella? Porque si eres demasiado bueno, hipócrita te han de llamar. Si eres indiferente con los demás, que eres mala persona te dirán. Si das algo de lo que tienes, dicen que es por méritos ganar. Si no das nada de ti, entonces dicen que el egoísmo te ha de matar. Si trabajas fuertemente, dicen que es poco el tiempo que les dedicas. Si no trabajas, dicen que el primer premio a la vagancia ameritas. Si te gusta estar metido en todo, ajonjolí de todos los moles te llamarán. Si no te gusta meterte en nada, de antisocial te tratarán. Si duermes poco y trabajas mucho, dicen que te vas a desgastar. Pero si duermes mucho y trabajas poco, dicen que la pereza te va a matar. ¿Quién entiende la vida? Si huyes de donde hay problemas, cobarde, a ti te dirán. Si estás siempre donde los hay, de buscapleitos te calificarán. Si vas a la iglesia a diario, de fanático te acusarán, y si nunca asistes a ella, como ateo te conocerán. Si nunca sales de casa, dicen que eres un aburrido, pero si sales frecuentemente, te dirán que eres un perdido. Si eres alguien muy exitoso, con envidia te tratarán. Si estás feliz con lo que tienes, conformista te llamarán. Si eres joven y dispuesto, inmaduro te van a llamar. Si eres viejo experimentado, creen que no tienes derecho de opinar. Pero sí, ¿quién entiende la vida? Si caminas a paso lento, te dirán que debes avanzar. Si tu paso es muy ligero, se quejarán por no poderte alcanzar. Si vives la vida en sueños, que despiertes te pedirán. Si eres demasiado realista, de inhumano te acusarán. Si eres amable con todos, creen que algo has de ocultar. Si eres grosero y pedante, nadie te va a soportar. Si eres honesto y sincero, como tonto te han de tratar. Si eres todo lo contrario, siempre te van a criticar. Si amas y entregas todo de ti, dicen que mucho sufrirás. Si vives para ti mismo, te dirán que sin amor no vivirás. Pero, ¿quién entiende la vida? ¿Y quién entiende a la gente? Y es que es irónico pensar que, por mejor que seas, siempre tus defectos alguien resaltará. Puedes ayudar al mundo y siempre alguien aparecerá que no crea en tu sinceridad. Los seres humanos somos diferentes y no es posible que todo el mundo nos vea de la misma forma, porque somos simplemente su espejo. Si alguien te dice lo dulce que eres, es que esa persona posee dulzura. Si alguien exalta tu belleza, es que la belleza interior de esa persona es tan grande que no posee envidia. Si alguien piensa que compites en todo, es porque ellos mismos ven en todo una competencia. Si alguien piensa que lo odias, es porque el odio corroe su alma. Ahora, mírate a ti mismo y date cuenta de que lo que ves en los demás es lo que tú mismo sientes por ti.

Seguimos adelante con nuestras reflexiones después de haber disfrutado de estos dos bellos temas musicales. Ya lo saben que los temas musicales los ponemos para que ustedes también terminen de reflexionar. Ahora sí que la reflexión que les acabamos de poner. Por eso ahora, enseguida y más pronto que inmediata mismo, les ponemos esta hermosa reflexión que se titula Regalos Gratis. Porque en la vida todos podemos dar algo, y créanme que muchas veces lo más difícil y lo más costoso es dar estos regalos gratis, que yo quisiera que ojalá tú puedas darlos gratis totalmente. Vamos a ver de qué tipo de regalos se trata. Regalos gratis. Existen, mi querido hermano, algunos regalos que nada cuestan y que tú puedes regalar diariamente. El regalo de escuchar, pero realmente escuchar, sin interrumpir, sin bostezar o criticar, solo escuchar. El regalo del cariño. Ser generoso con besos, abrazos, una palabra amable, un apretón de manos. Con estas pequeñas acciones, demuestras el cariño por tu familia y amigos. El regalo de la sonrisa. Llena tu vida de imágenes con sonrisas, dibujos, caricaturas, y tu regalo dirá: me gusta reír contigo. El regalo de una nota escrita. Puede ser un simple gracias por ayudarme. Un detallito así puede ser recordado toda una vida, y aún tal vez inclusive cambiarla. El regalo del reconocimiento. Un simple pero sincero: te ves preciosa con ese vestido. Has hecho un gran trabajo. Fue una cena estupenda. Pueden convertir en especial un día ordinario. El regalo del favor. Todos los días procura hacer un favor. El regalo de la soledad. Hay momentos en que preferimos estar solos. En esas ocasiones especiales, ofrécete ese regalo a ti mismo, o pídele a otros que te lo obsequien. el regalo de la disposición a la gratitud, una manera de hacer sentir bien a los demás, es decirles esas cosas tan: hola, muchas gracias, eres un cielo, qué suerte tenerte cerca. Por eso, mi querido hermano, no te canses de regalar estos hermosos regalos. Y también, de vez en cuando, pídelos para ti. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano.

el mensaje es muy, muy bueno. No te canses de hacer el bien, mi querido amigo, y cuando recibas alguna ofensa, piensa que las personas a veces están heridas en su alma, pero no por eso debemos dejar de ayudarlas. Vamos a escuchar esta bonita reflexión que se titula Está herido. Un día caminaba por una calle de la ciudad y vi a un perro tirado en plena calle, sin poder moverse. Estaba herido. Un carro lo había atropellado y tenía rotas las dos patas traseras. Los vehículos le pasaban muy de cerca y mi temor era que lo mataran, porque era imposible que él solo pudiera levantarse. Vi allí una gran oportunidad para hacer una buena acción. Y como buen cristiano, detuve el tráfico. Me dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo a salvo para entablillarle las patas. Yo nunca había entablillado a nadie, pero unos programas de televisión que había visto me decían cómo hacerlo. Con mucho amor y entrega me acerqué. Lo agarré, pero me clavó los dientes en las manos. Inmediatamente me llevaron al hospital y me inyectaron contra la rabia. Aunque el coraje por la mordida no se me quitó con la vacuna. Durante mucho tiempo no entendí por qué el perro me había mordido, si yo solo quería salvarlo y no hacerle daño. No sé qué pasó y no me lo puedo explicar. Yo quería ser su amigo. Es más, pensaba curarlo, bañarlo, dejarlo para mí y cuidarlo mucho. Esta fue una gran decepción y sufrí por intentar hacer el bien. No lo comprendí. Que alguien haga daño al que lo maltrata, se comprende, pero que trate mal a quien lo quiera ayudar, no es aceptable. Pasaron muchos años hasta que vi claro que el perro no me mordió. Quien me mordió fue su herida. Ahora sí lo entiendo perfectamente. Y es que, mi querido hermano, cuando alguien está mal, no tiene paz, está herido del alma. Y si recibe amor o buen trato, es capaz de mordernos. Pero él no hunde sus dientes, es su herida la que los clava. Comprende, mi querido hermano, el malestar de las personas que te rodean. Cuando alguien te grita, te ofende, te critica o te hace daño, no lo hace porque te quiere mal, sino porque está herido. Está herido del alma. Se siente mal o algo malo está pasando por su vida. No te defiendas ni lo critiques. Más bien, compréndelo. Acéptalo y ayúdalo. Algún día lo entenderás. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. ¿Tú qué crees, mi querido amigo, mi querida amiga que me estás escuchando? ¿Es fácil ser feliz? ¿O cuesta mucho trabajo? ¿O quizá las circunstancias son las que determinan en la vida si somos felices o no? Pues yo te quiero demostrar que ser feliz es fácil, pero lo vamos a hacer a través de esta bella reflexión que así se titula precisamente. ¿Es fácil ser feliz? Claro, así lo afirma Javier Rojas. Escuchémoslo. Hace muchísimos años,

Ya en la recta final, ahora sí, mis queridos amigos, quiero dejarlos con esta bella reflexión que se titula Las Cuatro Velas. Déjenme adelantarles un poquito. Esas cuatro velas son la paz, la fe, el amor y la esperanza. ¿Ustedes cuál creen que sea la más importante? Y sobre todo, ¿cuál deben de cultivar más? Vamos a escuchar esta bonita reflexión ya casi para retirarnos y les reitero mi invitación para que estén con nosotros el día de mañana. Que Dios los bendiga y los dejo con esta bellísima reflexión que se titula Las Cuatro Velas. Cuatro velas se estaban consumiendo tranquilamente. El ambiente estaba tan silencioso que se podía escuchar el diálogo entre ellas. La primera vela dijo: «Yo soy la paz. A pesar de mi luz, las personas no consiguen mantenerme encendida». Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente. La segunda vela dijo: «Yo me llamo Fe. Infelizmente, soy superflua para las personas, porque ellas no quieren saber de Dios. Por eso no tiene sentido continuar quemándome». Al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre ella y ésta se apagó. En voz baja y triste, la tercera vela se manifestó: «Yo soy el amor. No tengo más fuerzas que quemar. Las personas me dejan de lado porque solo consiguen manifestarme para ellas mismas. Se olvidan hasta de aquellos que están a su alrededor, de su familia». Y también se apagó. De repente, entró una niña y vio las tres velas apagadas. «¿Qué es esto? Ustedes deben estar encendidas y consumirse hasta el final». Entonces, la cuarta vela habló: «No tengas miedo, niña. En cuanto yo esté encendida, podemos encender las otras velas». Entonces, la niña tomó la vela de la esperanza y encendió nuevamente las que estaban apagadas. Ojalá, mis queridos hermanos, que la vela de la esperanza nunca se apague dentro de sus corazones. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Porque eres mi hermano es un programa que realiza diferentes actividades y eventos en los cuales estás invitado a participar y colaborar con nosotros. Si deseas material de apoyo o estar al tanto de nuestros eventos, visítanos en la calle 22 de octubre, número 207, a espaldas del Templo de Nuestra Señora de los Dolores, o llámanos al teléfono 916-4120. Participa con nosotros, porque eres mi hermano.